cinta estás que cortas por los cuatro costados y con tu caminao me estás volviendo loco. Sabroso, chica, ven pa' acá, baila cha-cha-cha, sabroso, sabroso, sabroso.